Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficioencarno.blogspot.com. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles un par de horitas de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, lo que estamos acostumbrados ahí, un poco de ruido variado, algo de tal vez distinto o para algunos conocido para otros. Pero bueno, la idea es darle promoción a esas bandas que poco suenan tradicionalmente ahí por las ondas radiales de las radioemisoras comunes. Y pues bien, ahora sacándole provecho a lo que es el internet, pues llegarle y tenerle un acceso más fácil a todas esas bandas que de una u otra manera nos gustan. Nuevamente, bienvenidos. Hoy me encuentro solo, hoy estoy acá solamente haciendo el programa, aprovechando esta tarde oscura y lluviosa, así que bueno, esto es para calentar un poco el ambiente. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con una banda brasileña. Esto se llama, bueno, si puedo pronunciarlo, Nieu Maitre. Es un cuarteto proveniente de Curitiba, allá en Paraná, Brasil. Y pues bueno, está Caniaca en la batería, Nico en el bajo, Denise en la guitarra y Gustavo en la voz. Como pudimos escuchar ahí, un sonido más actual, se podría decir, ahí un hardcore mezclado ahí con ciertos sonidos metaleros. Ese sonido, repito, un sonido bastante actual en realidad. No soy conocedor de este tipo de música o este estilo, pero esta banda no suena nada mal. Y bueno, esto es de un LP compartido con la gente de Imminent Chaos, otra banda también brasileña. Por este lado más bien es un trío, Y pues bueno, por ellos más bien aquí se inclinan un poco más hacia el D-Beat, ahí esos sonidos discharge y eso que estamos acostumbrados a esa batería ahí tupado, donde marcando ese sonido, ese sonido tan particular. Y bueno, casi se me va el nombre. Bueno, el tema con el que abrimos se llamaba Brutalidad Oficializada. Entonces, de los brasileños de Nieu Maitre, algo así es como se llama esta banda. Y pues bueno, continuamos entonces, le damos vuelta a este disco, continuamos en Brasil, pero nos vamos con la banda Imminent Chaos, con el tema que abre la cara de ellos. Esto se llama Internal Cage. Yeah. Last Judgment, es lo que nos dicen los brasileños de Imminent Chaos. Y bueno, como escucharon, sonido dischargero ahí, ese D-beat, el punk aceleradito ahí. Y en fin, ya saben, Subsuelo S.A. nos pueden localizar acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. Al apartado postal, ese medio clásico que aún existe, aún lo se mantiene con vida, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, y el correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. También nos pueden escuchar, bueno, vía internet. Obviamente somos un programa de radial o radio show, como quieran llamarlo, que se transmite por la nube ahí en internet. Y pues bueno, aparte de escuchar los programas anteriores en nuestra casa, como les dije, www.beneficiointerno.blogspot.com, los amigos de Siderurgia Rock, una radioemisora en línea 24/7 de acá también de Costa Rica, nos retransmiten los lunes de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Entonces ahí nos pueden escuchar, www.siderurgiarock.com. Bueno, aparte de nuestro programa, hay otros programas ahí inclinados hacia el metal más extremo, igual como a sonidos metaleros en sus diferentes vertientes. También los mismos lunes, la gente de www.coreofdestructionradio.com, esta gente es otra emisora en línea 24/7 desde Estados Unidos, y pues bueno, ellos nos retransmiten los lunes de 9 a 11 de la mañana. También ahí pueden escuchar sonidos subterráneos de diferentes géneros y gran variedad de programas, así que tienen varias opciones para escuchar tanto nuestro programa como escuchar lo que se hace por otros lados. Y ya que hablamos un poco ahí de sonidos metaleros, y pues bueno, aquí estamos dispuestos a poner de todo tipo de sonidos. Vámonos con una banda ya desaparecida, o bueno, sí, una banda ya desaparecida. Estamos hablando de los cubanos de Medium, esta banda, como les dije, que ya pasó a mejor vida. Sin embargo, este disco llamado Blinder, que fue editado por la gente American Line Productions, este sello mexicano ahí, el conocido Joel Morales, pues bueno, le sacó este disco con 8 temas. De hecho, todos, bueno, son 8 temas y hay 2 que son en castellano. Vamos a escuchar uno de ellos precisamente. Y bueno, lo que les iba a decir, este disco se llama Blinder, y luego de que Medium se separara o desapareciera, no sé exactamente el proceso de ellos, se formó otra banda precisamente llamada Blinder, y pues bueno, ellos sí están activos ahorita, ahí están en diferentes promociones y demás. Y pues bueno, por ahí Medium en su momento era Eric Dominic en los vocales, Freddy Brandaris en la guitarra, Ernesto Cabrera en otra guitarra, Baniet Gil en el bajo y Javier Leiva en la batería. Como les dije, 2 temas en castellano, en español, vienen en este disco, este quinteto cubano. Vamos a escuchar entonces Proceso de una Nueva Era, el tema número 5 de este CD. A ver qué les parece este sonido, ahí tirado un poco más hacia el esos sonidos de metaleros. Esto es Medium. Sangre y cielo que impidan respirar y hay hay un sacerdote con tétrica mirada, con mano de piada, los cráneos la llaman. ¡Qué gusto! ¡Qué placer! Con tus quizás, con piedad, disparó, con tus cráneos que me dan ignorando. Tu instinto te soñará, lleva el fuego. Thank you. mente y tu cuerpo está muerto. Si te revela tu instinto animal, debes acabarlos o te acabarán. Ya basta de huir, es hora de actuar. Espías malignos, destino fatal. Tu vida sigue huyendo y tú solo estás. Continuamos en Sudamérica y pues bueno, los que acabamos de escuchar es la gente de Darkness. Y pues bueno, esto es un 12 pulgadas, un sencillo en 12 pulgadas ahí que contiene cuatro temitas. Y pues bueno, este sencillo o EP, no sé cómo llamarlo, se titula Espías Malignos. De hecho, el tema que escuchamos precisamente se llama Espías Malignos. Bueno, esto fue sacado por allá en 1989. Incluye un fanzine, no, más bien podríamos llamarlo un inserto ahí, igual corte y pegue, unas fotocopias. Incluye también una foto de ellos. Y pues bueno, por ahí menciona que Óscar Orjuela era el que estaba en la batería, Carlos Olmos en el bajo, Javier Cano en la guitarra rítmica y Rodrigo Vargas en la otra guitarra. ¿Qué más decir de esta gente? Pues bueno, esto fue editado por Producciones Doctor Rock. No tengo mayor información sobre esta banda. Y pues bueno, un sonido ahí bastante clásico a lo que se hacía por aquel entonces. Y ya que estamos con estos sonidos, vamos a escuchar una banda costarricense también con este sonido ochentero, así este metal, o este heavy metal más bien, con, como les dije, un sonido ahí bastante clásico. Vamos a escuchar una banda también bastante clásica de por acá de Costa Rica. Estamos hablando de la gente de Armagedón. Esto que fue editado por un sello llamado Indica S.A. Esto era un sello que hacía viniles en aquel tiempo, allá en la década de los 80s. Y pues bueno, la fábrica cerró, creo que después pasó a llamarse Dideca, ya con sede en Guatemala, y luego pasó a Mejor Vida. Y pues bueno, este disco es de 1987, es una recopilación llamada Todo el Rock. Y pues bueno, por ahí vienen bandas como Ignefi Rock, Humanos, Chenuk, Distorsión, Café con Leche, entre otros. Como les dije, vamos a escuchar entonces Armagedón con el tema Nunca te vuelvas atrás, a ver qué les parece. Vas a soportar, viven los que vivieron. Bueno, terminamos de escuchar esta banda llamada Madame Germain, que pues bueno, es una banda proveniente de Galicia, otra de esas bandas ya desaparecidas. Y pues bueno, esto dice que fue una discografía que sacaron allá en el 2006, como les dije, una banda de España, de Galicia. Y pues bueno, el disco es editado por varios sellos y esta discografía la tiraron allá en México. Incluye 22 temas, bueno, toda su discografía, repito. Y pues bueno, en esta banda participaban integrantes de otras bandas, por ejemplo, bandas de Cop on Fire, de Ictus, Black Panda, Hongo, entre otras. Y pues bueno, para seguir acoplados un poco a estos sonidos, vamos a escuchar esto que nos lo hiciera llegar el amigo Eric de Puercors en su reciente visita acá a Costa Rica. Y pues bueno, es un compartido de dos bandas, En el Abismo y National Disasters, ambas bandas también inclinadas por este tipo de crust o este tipo de sonido ahí más, más emotivo, más emocional o más épico, no sé cómo lo quieran llamar. Y pues bueno, viene un bonito digipack, ahí incluye un inserto con las letras de ambas bandas. Y bueno, son solo 4 temas, pero 4 temas que van más allá de los 10 minutos cada tema. Entonces, bueno, ahí me voy a dar un descanso y les dejo ahí la musiquita para que se ennoten un poco. Vámonos entonces a escuchar primero a la banda En el Abismo, con el tema Entre la Tormenta y la Devastación. Esto, bueno, de un, como les dije, un digipack compartido con National Disasters llamado Vestigios de la Civilización. Entonces, vámonos Entre la Tormenta y la Devastación de la banda En el Abismo. Yeah. Bueno, terminamos de escuchar esta banda llamada Ballast. Bueno, qué decir de ellos. Este disco viene editado por este sello llamado Profan Existence, y pues bueno, el disco se llama Sound Asleep. Y pues bueno, esta banda ya la habíamos sonado por acá en su momento. Bueno, este disco viene en tres versiones. Por allí viene de uno de edición limitada, que es en color azul, un LP en color azul, otro ya el negro, el clásico, y bueno, en CD también. El tema que escuchamos se titulaba Louder Than Words, y pues bueno, tienen, no sé si esta banda estará activa todavía o no, pero por allí tenía un cassette, un par de cassettes, un par de 7 pulgadas y un par de LPs. Entonces, ya escucharon, hay un sonido tal vez acelerando un poco aquí el ambiente. Y pues bueno, continuamos. Ahora nos vamos con una banda, esta sí ya está desaparecida, llamada Control de Estado, una banda estadounidense, precisamente allá de Miami. Y pues bueno, dato ahí que quien cantara en esta banda es un colega, Alonso Moreno, quien es un costarricense que está radicado por allá. Y pues bueno, Control de Estado sacó ahí un par de, me parece, dos 7 pulgadas de ellos, más un par de 7 pulgadas en compartido ahí en split. Bueno, este que vamos a sonar un par de temitas de sus 7 pulgadas, llamado Ladrón. Y pues bueno, precisamente el primer tema se titula Something to Say y el segundo Ladrón. Esto es editado por IFB Records y parece que es el parto número 22 de este sello. ¿Qué más decir? Bueno, está un 7 pulgadas color negro, bastante bonito. El inserto es en papel de este reciclado, papel café, y pues bueno, con todo en serigrafía ahí con a un solo color. Y pues bueno, entonces vámonos con Control de Estado. Como les dije, una banda ya desaparecida. Esto es Something to Say y Ladrón. Terminamos de escuchar a la banda KLH, esta banda de México, ahí un sonido acelerado, un hardcore punk ahí bastante interesante. Y pues bueno, esta banda ya la hemos sonado por acá varias veces. Esto es de un CD llamado Matando Ídolos, un disco ahí coeditado entre varios sellos. Contiene 11 temas y bueno, 12 por ahí, trae uno extra. Y pues bueno, este que escuchamos se tituló Cualquier Parecido Es Casualidad. Y pues bueno, quiero rescatar ahí que recientemente estuvieron por acá varios integrantes de esta banda KLH y otra banda paralela llamada Doble D, con un sonido ahí más New York Hardcore, que bueno, también ha sonado por acá. Pues bueno, les hicimos ahí una pequeña entrevista aprovechando que estuvieron por aquí, pero pues bueno, cuestiones de tecnología, quedó mal, quedó con un sonido pésimo y pues bueno, no se entienden ni las preguntas ni las respuestas, así que bueno, quedará para un próximo, ya que ha sido la segunda visita que están por aquí y las dos veces se nos ha sido imposible que salgan hablando acá por el programa. En fin, continuamos, vamos a escuchar otro tema de esta gente KLH, que bueno, unas iniciales que cada quien le pone su significado, según ellos dicen. Y vámonos entonces con otro tema de ellos. Vámonos precisamente con el tema que le da nombre al disco. Vámonos con Matando Ídolos. Entonces, desde México son los KLH. Yeah. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Subsuelo S.A., ya como escucharon ahí la cuña del programa, 2 horas trayéndole lo mejor de la música subterránea, música con conciencia. Ya saben, nos escuchan www.beneficiointerno.blogspot.com, www.siderurgiarock.com, www.coreofdestructionradio.com. ¿Qué escuchamos anteriormente? Pues bueno, una banda que nos visitara hace ya un tiempito acá, eran los Truth Fight con una edición limitada que sacaron a 100 copias de un sencillo llamado Keep It Alive, y pues bueno, contiene 6 temas. Los 3 que escuchamos eran los de la cara B, llamado Guidance, Far Away From You y Discipline. Como les dije, bueno, tengo en manos la copia número 80 de 100, y esto fue editado por el sello When We Were. Entonces, algo de hardcore vieja escuela. Bueno, las letras, bueno, siempre lo diré, son letras muy buenas, letras positivas, letras de cambio, y más allá de lo que muchos critican, que si se es straight edge o no se es straight edge, fuera de esas típicas temáticas de estas bandas del Youth Crew, estos españoles de Truth Fight tienen unas letras que te ponen a pensar, te ponen ahí a captarles un mensaje, y como les digo, ponerse a pensar a ver qué hay más allá. Para continuar un poco con la línea, nos vamos hasta Argentina. Vamos a escuchar esta banda con un sonido similar, se podría decir. Estamos hablando de la gente de Reconcile, un 7 pulgadas llamado What Tomorrow Will Never Bring. Este quinteto argentino que el sello Varsity Records les editara este 7 pulgadas. Y pues bueno, vámonos a escuchar 2 temas, llamado Each Day y el tema The Rain. 2 temas que vienen en la cara B de este disco. Entonces, ellos son los argentinos de Reconcile. It's out of way. But what's the last time you've been? escuchar esta banda llamada Alarma Social. Esto es un CD llamado Vinilos, que recoge toda su discografía. Y bueno, es editado por el sello Fragment Records, que precisamente Juanji, el vocalista de esta banda Alarma Social, es el encargado de llevar este buen sello, que ha sacado bastantes bandas. Y pues bueno, creo que se mantiene ahí en activo, organizando eventos y sacando material. Entonces, algo de hardcore positivo era el tema Escúchame, de la gente de Alarma Social. Vamos a cambiar un poco ahora del hardcore, pasamos al punk, más bien algo de punk rock ahí un poco melódico. Estamos hablando de los costarricenses de Endemia, esta banda que ya ha sonado varias veces por acá con material anterior de ellos, que sacaran ahí en formato físico un par de trabajitos anteriores. Esta vez regresan con un EP, se podría llamar, un material de 5 temas, llamado Una Vez Más. De momento, o no sé si en realidad será así por siempre, lo tiraron a la libre descarga. Como les dije, 5 temitas, con un sonido diferente a sus trabajos anteriores. En este creo que incluyen un nuevo cantante, además, un nuevo cantante no, sino incluyen otro, o sea, ahorita están a 2 voces. El sonido, como les dije, es un poco más acelerado, un poco más rápido, no sé, un punk rock, como les dije, con un poco más de melodía. Esos ritmos un poquito más rápidos le dan un sonido peculiar, diferente a lo que hacía antes Endemia. Y pues bueno, una producción todavía mejor que las anteriores. Y pues bueno, ¿qué más? Vienen llegando de una pequeña gira que tuvieran allá en México, y pues bueno, parece que les está yendo bastante bien a estos colegas de Endemia. Entonces vámonos a escuchar un tema llamado Hijos del Rock and Roll. Es el tema número 3 de estos 5 que pusieran a la libre descarga. Esperamos, bueno, no sé si en un futuro cercano pensarán sacarlo en material físico, pero de momento los vamos a poner en físico de un disquito quemado, ya que ya, bueno, obviamente descargué el material y ya lo quemé y lo puse ahí con la portadita para de utilización de aquí el programa, que es como nos gusta poner las cosas en físico. Bueno, en fin, vámonos entonces con los costarricenses de Endemia. Esto de un EP virtual llamado Una Vez Más, y el tema se titula Hijos del Rock and Roll. Con el horizonte del tiempo fugaz y mortal, rompiendo cadenas. La sombra se asoma y no tapa el sol. Los años nos van destruyendo. Si las modas nos quieren callar, no lo van a lograr. No, no, no lo van a lograr. No, no, no nos van a callar. Hijos, hijos, hijos de rock and roll. Hijos, hijos, hijos de rock and roll. Un puño en alto al agresivo el corazón. ¿Cómo expresar los sentimientos? Ya no hay mentiras que sean fácil de creer. Solo las modas embusteras. Escucharon, esto es Endemia, una banda costarricense que, bueno, con este material llamado Una Vez Más, que lo tienen por ahí a la libre descarga. De hecho, lo pueden buscar en su Bandcamp. Y pues bueno, son 5 temas, como les dije anteriormente, temas tal vez un poco más acelerados, bastante bien producidos. Y pues bueno, vámonos a escuchar otro tema. Esto se titula Juan. Es el tema número 2 de este disco virtual. A ver qué les parece. Se llama Juan, es uno más de la cuadra municipal. Tiene familia, no ensueño si le gusta el rock and roll. Sale temprano a trabajar con la mochila en su espalda y con sus gafas le da la cara al sol. Echa el viento y cara al frente, camina alegremente, sabiendo que su sueldo no llega a fin de mes. ¿Y qué más la pensaba Juan? No estoy dispuesto a robar, que soy honrado, y el tiempo lo dirá. Ya te cagaron, ya te cagaron. El corte va antes del lugar, no nos alcanza para pagar. Ya te cagaron, ya te cagaron. Todo tu universo se cagó. Esto es así, no hay otra más. Eche pa'lante y busque orete que no alcanza pa' pagar. Solo hay ladrones, embusteros que se roban la verdad. Se llama Juan, es uno más de este sistema criminal. Ya te cagaron, ya te cagaron. El corte va de este lugar, no nos alcanza pa' pagar. Ya te cagaron, ya te cagaron. Todo tu universo se cagó. Todo tu universo se cagó. De la sociedad, en la ironía de la... reflejo de la sociedad. En la agonía de la libertad. Y dime dónde irá a comparar. Dime qué amigo te va a ayudar. Es el reflejo de la sociedad. En la agonía de la libertad. Bueno, continuamos con la música virtual. Ahora nos quedamos aquí también en Costa Rica. Vamos a escuchar esta banda tirada más al hardcore. Hay un sonido bastante extremo ahí, con algunos riffs ahí tal vez más metaleros. No sé, tal vez rescatando también un poco ese sonido Integrity o estas bandas tal vez un poco más pesaditas y oscuras en el hardcore. Y pues bueno, estamos hablando de una banda llamada Rat Pack. Es el primer EP que tiran a la libre descarga. Es su primer material y pues bueno, lo tiraron a la libre descarga. Son 5 temas. Según hablando con uno de sus integrantes, el vocalista, nos comenta que bueno, esto estará pronto a salir en edición limitada en unos cuantos cassettes y unos cuantos CDs, material en pocas copias, así que esperemos que los tiren en formato físico para ver si logramos adquirir alguno para tenerlo por acá en la programación normal de Subsuelo S.A. De momento descargamos el material y también lo tenemos quemadito en un disco. Ya por maña de nosotros, o porque así nos gusta, o porque así lo preferimos, pues bueno, ya nos hicimos nuestro propio disquito. Sin embargo, estamos a la espera de que lo saquen como debe de ser, en formato físico, que de hecho es algo curioso. O sea, obviamente hoy día el auge o el boom es sacar las cosas en internet, en MP3, a la libre descarga, para llegarle obviamente a más gente, para que más gente consiga el material. Sin embargo, yo rescato, al menos yo rescato que de ese pequeño esfuerzo, aunque sean copias limitadas, pero sacar el material en formato físico, porque todavía seguimos cabezas duras que lo preferimos así, en lugar de descargar algo y meterlo al teléfono, meterlo al reproductor o como sea. Bueno, en fin, eso es un tema que siempre lo hablamos por acá, donde tratamos de programar casi siempre material en formato físico. Sin embargo, de un tiempo para acá tenemos que darle también opción a estas bandas que trabajan duro, o sea, que trabajan duro, gastan su dinero en grabaciones y por una u otra razón lo dejan simplemente ahí en la nube, como les dije, a la libre descarga. Bueno, en fin, Rat Pack, pusieron el material en su Bandcamp también para la descarga. A la hora de descargarlo simplemente le dan ahí donde dice que tienes que pagar algo por ello, simplemente le das que vale cero, o sea que les pagas $0, y el Bandcamp te envía un código, un link a tu correo electrónico para que puedas descargarlo. Son 5 temas de hardcore rapidito, hardcore furioso, y pues bueno, vámonos a escuchar 2 temas seguidos. Vamos a escuchar primero Rat Pack, precisamente el tema con el mismo nombre de la banda, y seguidamente el tema Plagas, que por aquí dice que participa Eddie, quien es el vocalista de Billy the Kid, con el tema Plagas. En fin, este EP, 5 temas, llamado Ciudad Maldita, a cargo de Rat Pack, que precisamente hoy participaban en un evento de la banda We Ride, quien nos visita desde España y en su gira México y Centroamericana, no sé si irán más al sur, pero bueno, en fin, hoy están ahí tocando, dejando un poco de su música. Y sin más, vámonos entonces con Rat Pack, el tema con el cual le da nombre también a la banda, de su EP virtual Ciudad Maldita. Te volverás a sentir. Bueno, amigos, como pudieron escuchar, algo de hardcore ahí rabioso y furioso, a cargo de los costarricenses de Rat Pack, quienes acaban de sacar un material virtual ahí a la libre descarga llamado Ciudad Maldita. Los dos temas que escuchamos era Rat Pack y este anterior llamado Plagas. Entonces ya ahí está ahí por la red para que lo busquen y lo descarguen. Estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A. Ya saben, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Los dejo con tres tracks, tres cortes de esta banda llamada Vigoren o Vigoten. Bueno, un proyecto de ruido, proyecto sonoro también de acá de Costa Rica, que sacara este material en formato tape, formato cassette, llamado Monotonous and Monocolored, Dademos Compilation, dice por ahí, que todos los tracks se supone que fueron grabados por ahí el 2011 y 2012. ¿Qué más decir? Bueno, esto material 100% DIY, editado por la gente de Acromatic Productions, que de hecho, bueno, el chico que lleva este proyecto, Vigoren, es el que lleva ese sello, Acromatic Productions. Bueno, por ahí hay otros proyectos paralelos que con inclinados también hacia el ruido, hacia estos sonidos abstractos, pero que te vuelan la cabeza. Y pues bueno, entonces nos vamos con Vigoren, que por ahí dice proyecto de Turrialba, en la provincia de Cartago, acá en Costa Rica, con un sonido dark ambient drone, experimental music, entre otros. Por ahí también está su Badcam como Vigoren-CR para que puedan escuchar más de ellos. Entonces vámonos con tres temas, los tres temas de la cara Monotonous, que se titulan Ars Diaboli, Pestilencia Infernale y Macabre Artefactum. Entonces ruido para que se vuelen la cabeza y recuerden escucharnos www.beneficiointerno.blogspot.com, www.siderurgiarock.com, www.coreofdestructionradio.com. Entonces, hasta la próxima, y esto fue Subsuelo S.A. Thank you. Thank you.